Radio Raccoon. Somos tu música. Somos Radio Raccoon. Tengan todos ustedes. Comenzamos una nueva edición de The Crazy Show a través de Radio Raccoon. Comenzamos antes de lo previsto. Así que, primero que nada, agradecer a nuestra estimada compañera Neko-chan, que estuvo ahí presente haciendo su programa. Igual, gracias por la tremenda presentación. Sí. Y igual un saludo para ti. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa especial dedicado a un programa especial. Va a ser el segundo volumen de este nuevo compilado llamado Música Retro, Música Rompecocoros para muchos. Así que ese será el programa del día de hoy. Pero como antes de todo, antes de que sea una mala persona para no presentarme decentemente, pues lo voy a hacer en estos precisos momentos. Mi nombre es Luchito Sama, voy a estar acompañándolos aproximadamente 3 horas. Sí, 3 horas, porque iba a entrar a la hora prevista, pero para dejar descansar al pobre auto DJ, quise entrar antes. Así que, bueno. Y si quieren hacer alguna petición musical, lo pueden hacer previstamente en el chat de Radio Raccoon, radiorocuen.blogspot.com, en el apartado de chat que está por ahí. Les invitamos a que si tienen su cuenta Chatango pueden hacerlo, si no, les invitamos a registrarse. Session Anons, les invitamos a registrar su cuenta para así saludarlos y hacer y que hagan sus pedidos de la manera más fácil y concreta. Así que bueno, así que bueno, antes que todo vamos a saludar aquí a la gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos. Tenemos en el chat, tenemos aproximadamente 5 anons, les saludamos a todos ustedes. Y también a la gente que nos está escuchando por acá en el chat. Saludos acá a Cluster Wolf SP, a CRZPG10, a Hikari Dork, a Kirito. Saludos para él. A Coronegui, a Matadropec y a nuestro estimado y a nuestro ya mi buen mano derecha, Vocalist Warrior. Así es, saludos para él. Y bueno, el día de hoy, como les dije, vamos a tener una hora. Así que les invitamos una hora antes, comenzamos antes. Por si quieren hacer alguna petición musical, lo pueden hacer ahora. Si no, voy a tener que poner música random y a algunos no les va a gustar. Así que bueno, la primera hora va a ser de pedidos, multipedidos para aquellos que ustedes nos quieran hacer por acá. Y después las siguientes 2 horas van a ser del especial. Así que no se preocupen por nada del mundo, que sus pedidos van a salir. Y ya tenemos el primer pedido, ya lo vamos a buscar. Esteban Kuronegi, que anda por ahí, el joven, el Kuroechi. Ahí anda y nos está pidiendo The Fourth Avenue Café. Vamos a ver si lo tengo, si no lo voy a descargar, porque tengo un compilado de muchas canciones y tengo que buscarla. Bueno, vamos a ver. No, voy a buscarla en mi... Eso es confiable, así que no se preocupen, van a salir sus pedidos como corresponde. Así que el primer bloque de pedidos, por si acaso. O sea, la primera hora van a ser de puros pedidos. Y después, el resto del programa, las siguientes 2 horas, por supuesto, van a estar dedicadas a este especial... recuerdos, música rompe con coros. Así que bueno, a ver, déjeme checar por acá. Tenemos por acá también, recuerden, hoy día tenemos estreno en Raquel, en Raquel por 2. Así que cortesía de nuestro estimado Peter del programa de este programa llamado Última Descarga. Así que ahí nos proporcionó los links y ahí vamos a poner estas canciones el día de hoy. Así que no se preocupen por nada. Así que bueno, vamos a buscar la canción que me pidió el buen maestro buen Kuronegi, que ya tengo por acá en disposición. Acá está. Descargar de inmediato. Bueno, si quieren hacer alguna otra petición musical, lo pueden hacer con suma confianza. Así que no se preocupen por nada del mundo. Bueno, mientras tanto vamos con una canción. En lo que descargo el pedido del joven Kuroechi, vamos con algo... Déjenme checar por acá. Vamos con Bakemonogatari Monogatari. Este es el opening 4. Escuchas a Kana Hanazawa con Renaissance Curation. Vamos con esta canción. y enseguida retornamos con The Crazy Show, solo aquí por Radio Aracuel. Dark and Cell con Fourth Avenue Cafe. Come on. 19, el opening 2 de Full Metal Alchemist, Ready Steady Go. Shooters, 泥手のひらで de Kuroneki, el open, esta es canción de Pornography, Jiwairo. Nagarete yuku moetsukiru to shiri nagara mo dare ka ni kizu ite hoshikatta. Creyendo que nadie te ayudará. Ya no hay nada que ocultar, debes vencer tu debilidad. Siempre habrá una razón para continuar.

ても何をしてる時も君のことが頭から離れない。教えてくれた届かぬ翼、恋の切なさ、愛する喜びを染まるからも、受話器越しの声も、人混みが苦手な小さな体、悪い癖も君にしかないもので輝いてる、全てが Well only。 僕の中で君を思うことが明日の生きる力に変わってく。もし向き合えたなら同じ歩幅で信じ合える道を歩いてゆこう。こんなにも君を思うだけで苦しくて愛しさ募る気持ち、会いたくて君の好きな歌を繰り返し口ずさんだ帰り道。 El estreno en Racuán es presentado por... Si quieres descargar los últimos singles de las temporadas actuales de anime, los puedes encontrar en Última Descarga con Peter. Les invitamos a dar la pulgada arriba a la página de Última Descarga con Peter y puedes estar al tanto de los últimos singles de los animes de esta temporada y mucho más. Por eso, Última Descarga con Peter. Así que ahí están... Tilladitos. Esta canción la puse el miércoles pasado, pero la voy a volver a poner para aquellos que no alcanzaron a escuchar. Este es el ending de Duranada X2 Ketsu. Escuchas a Penguin Research con Say Hello to Joker, temazo, y que debe estar en el top 20 del 2016, que comienza mañana junto con Peter. Así que escuchen esta canción. Enseguida volvemos. Take it.

aire, sí, ya me di cuenta. Bien, gente, ya estamos de retorno. Después de este largo pero buen bloque musical aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon. Despedimos al buen Curo, que se va a trabajar. Nos vemos, estimado. Gracias por hacer tus peticiones musicales, por supuesto. Y bueno, saludamos acá a la gente que nos está sintonizando por acá. Saludos acá a Xetime, que acaba de llegar del trabajo. Ahí saludos al buen Dexe, que tuvimos un buen programa. Saludos también a Christian Wolf SP, a Hikal Dark, a Kirei, a Mother Rek, ya Pokélet Warrior. bueno, y dice, ya dejen de arcar el ganso. Dejen de arcar tanto el ganso. Bueno, ya. Dejen tanto. Mucho esto por hoy. Así que bueno, saludos acá a la gente que nos está compartiendo la publicación. Un agradecimiento grande a Edgar Fonseca, que compartió la publicación hace poco. Así que gracias por compartirlo y gracias por apoyar a este arte que está comenzando en esta radio. Bueno, tenemos estreno doble Raccoon. Así es, tenemos doble estreno Raccoon el día de hoy. Para cortesía de nuestro buen compañero Peter. Que nos proporciona, como siempre, las canciones ahí en la fanpage de Última Descarga. Si no saben cuál es la fanpage de Última Descarga, más rato les voy a dejar el link para que quieran disfrutar de su buen porción de descargas de música, por supuesto. Así que tenemos dos canciones de estreno recién sacaditas, recién salidas del paquete. Por favor, para los mal pensados, no piensen en cochinadas. Ok, bueno, vamos con estas dos canciones. Primero que todo, vamos con el grupo Floodpool, que es he escuchado las canciones de este grupo y son demasiado buenas. Así que vamos a dejarles con la última producción, que es Yoruba Nemurerukai, que es el opening de Aijin, que es de esta temporada de invierno 2016. Y también vamos con otra canción, que es ya como la canción más reciente de los openings de Detective Conan. Este es el opening 42. ¡Wow! ¡Tantos! Ya son 42 openings. ¡Wow! Así que escuchas a Koshi Inaba con Hane. Este es el opening 42 de Detective Conan. Así que vamos a dejarlos con estas dos canciones. Y yo ya regreso ya para entrar de grano al especial del día de hoy. Para el especial Rompecocoros para esta ocasión. Así que todavía, si quieren hacer alguna petición de música retro, por supuesto, lo pueden hacer de inmediato ahí en el chat. O también, por supuesto, en el Facebook, tanto de Radio Raccoon como de The Crazy Show, Game Medio Radio Raccoon. Así que vamos con este blog doblete de estrenos musicales. Estreno en Raccoon por dos. Así que vamos y volvemos. Yeah, yeah, 耐えられる り指摘せなってんだい言葉を散らそうぜ声を利上げようぜうざい世間に据え付けるように止まらないように揺るげないように自分自身はまだ捨てないように輝いてんだい例年だよね Come on! gusta el anime, el manga, los doramas y los libros? ¡Pues tenemos tu sitio ideal! Entra al blog madlmangasanimesdoramasylibros.blogspot.com y descubre un mundo genial. Tenemos reseñas, recomendaciones, iniciativas y concursos. ¿Qué esperas para unirte? ¡No te quedes atrás! Si lo que buscas es un buen hentai con una buena calidad y sin una pizca de censura, ven a visitarnos al Rincón Pervertzón. Si lo que estás buscando son animes, juegos y muchas cosas más, lo puedes encontrar en RG Animex. ¿Quieres llevarte los mejores pack hentai y las capturas de las escenas más suculentas de las novelas visuales? Entonces visita Ángel de Leche. Aquí encontrarás eso y muchas cosas más. Ven a visitarnos. Estás escuchando Radio Raccoon. Solo aquí por Radio Recuerda. Así es. Acabamos de escuchar las canciones. Doblete de canciones al estilo de. Al estilo, por supuesto, de nuestros buenos amigos. Y ahí, por si acaso, en el blog de Radio Recuerda ya está. Listo el tema de. El tema, por supuesto, de los estrenos en Raccoon, que ya están posteados en el blog para aquellos que lo quieran descargar, por supuesto. Así que no se preocupe por nada del mundo. Mientras tanto, voy a ingresar de nuevo al chat porque tengo problemas, al parecer, con mi navegador. Así que voy a tener que ingresar de nuevo por otro método. A ver, vamos a chocar por acá. Disculpen los líos, que al parecer ahí está. Ya estamos listos. Tuve que ingresarlo de nuevo por otro método, por el tema de que tengo problemillas con mi navegador, no con el chat en sí, así que sepan entenderlo. Bueno chicos, vamos ya con el programa del día de hoy. Ya estamos a la hora justa, así que vamos. Momento de recuerdos cocoros el día de hoy, así que atentos, vamos con las canciones que van a recorrer algunos cocoros, los pocos que todavía siguen vivos, vivitos y coleando. Vamos con este bloque de canciones, así que preparen las servilletas, preparen el papel higiénico, aunque aquí en Chile ya existe el papel higiénico colorido. Y otras cosas más, así que prepárenlos porque vamos a recordar no solamente las canciones, sino algunos que van a ser cortavenas para muchos. Así que vamos y volvemos. Hola, 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月まで出会えるの信じて最高の思い出を瞬間帰り道の交差点で声をかけてくれたね一緒に帰ろう僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら本当はとてもとても嬉しかったよああ花火が夜空綺麗に咲いてちょっと切なくああ風が時間と共に流れる嬉しくって楽しくって冒険もいろいろしたね二人の秘密の基地の中君と夏の終わり将来の夢を希望を忘れない10年後の8月も出会えるの信じて君が最後まで心からありがとう叫んでたこと知ってたよ涙をこらえて笑顔でさよなら切ないよね最高の休みもあと少しで終わっちゃうからああ太陽と月仲良くして悲しくって寂しくって喧嘩もいろいろしたね二人の秘密の基地の中君が最後まで心からThank you. し追いかけた風指の間をすり抜けてく信じることまだ怖いけどとどまることはもうしない月がそっと肩を叩き水面を映してくれた何もない明日が待っていても何かを生み出す手があるから決められた道も変えてゆける強い想い今込み上げてる溺れてた青空の涙明日には ならば もう一度君に会える One more time 季節よ移ろわないで One more time ふざけ合った時間よ食い違う時はいつも僕が先に折れたねわがままな性格がなおさら愛しくさせた One more chance 記憶に足を取られて One more chance次の場所を選べないいつでも探しているよどっかに君の姿を向かいのホーム路地裏の窓こんなとこにいるはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へできないことはもう何もない全てかけて抱きしめてみせるよ寂しさ紛らすだけなら誰でもいいはずなのに星が落ちそうな夜だから自分を偽れない One more time 季節よ移ろわないで One more time ふざけ合った時間よいつでも探しているよどっかに君の姿を交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝これからの僕言えなかった好きという言葉も porque la gente lo pidió. Momento feeling aquí en The Crazy Show. ¡Gracias! Thank you. 込んでた時も気がつけば笑ってる二人なら世界は息を吹き返したいつもの帰り道足音刻むリズム雨上がり街を抜けてゆく風の優しい匂い同じ時間を分け合いながら二人で過ごせた奇跡をこれから先も繋げたいんだちゃんと目を見て伝えたい繋いだ痛い手は君のものだったよ握り方で何もかもを伝え合えるその手だった他の誰でもない君じゃなきゃダメだよいつまでもそばにいたいと思えた振り返ってみてもいないのはわかってるなのにまた呼ばれた気がして見渡してみる角を曲がれば歩幅合わせたあの頃に戻れるような桜の味今はその葉をオレンジに染めてるけど si pensarán por qué hago esta canción porque ya estoy a punto de quedarme dormido de lágrimas así que por eso puse esta canción el ending de Shugatsuko Kimi no Uso porque soy un loquillo 過ぎてしまった た心のほころびを癒せぬまま風が吹いてる。一つの目で明日を見て、一つの目で昨日を見つめてる。君の愛の揺りかごでもう一度安らかに眠れたら、乾いた瞳で誰か泣いてくれ。絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス、何が良くて悪いのか恋の表と裏みたいだ。どれだけ生きれば癒されるのだろう。 幸せはつかめる。だから も行くよ。たとえ辛くても君と見た夢は必ず持っていくよ。君とがよかった。 You. descargar tus series favoritas? Daemon Anime es el lugar donde vas a encontrar todas las series que estás buscando. No te olvides, entra a Daemon Anime. Descárgate todas las imágenes más suculentas y entérate los estrenos de tu hentai favorito. Entra a Hentai Queen y descárgate tu felicidad. G.I. Tareti encontrarás todo lo referente al manga, hentai y videos en 3D. Ven y visítanos, que también tenemos juegos, novelas visuales y muchas cosas más que podrían interesarte. Anime G.I. Tareti. En Hentai XZD podrás encontrar y entretenerte con tus hentai favoritos. Estás escuchando Radio Raccoon. Tan feliz me están haciendo, cabrón. ¿Cómo será? Ay, conche tu video, ¿cómo será? Tanto así, se termina el momento feliz, porque sí. Ay. Chicos, me hicieron inundar en un mar de lágrimas aquí en mi casa. De verdad, ay, ya está, estaba tan triste y tan acalorado que me dieron ganas de comer helado durante el corte comercial. Bueno, bien chicos, gente respetable de Raccoon, todo programa tiene un final y parece que yo lo estoy... haciendo posible, así que les agradecemos a todos por la tremenda sintonía. De verdad, fue un programa demasiado feeling, muchos cortavenas, y hasta yo me iba a cortar las venas, pero no literalmente, ¿sabes? Así que bueno, agradecemos a toda esa gente que nos estuvo escuchando. Tengo ganas de cumplir solamente las 2 horas. Iba a estar... Tengo ganas, pero no lo sé. Así que, bueno. Saludos por acá a Axe Time, al Velaxe, a Saku Freak, que acaba de ingresar y tarde, como siempre. Saludos acá a Hikeridor, que a Kirei, que ahí estuvo disfrutando... estuvo disfrutando el buen feeling. Y también saludos acá a Geo. ¿Geo está aquí? ¡Wow! No había pensado que el buen Geo está aquí. Igual saludos para el buen Geo, que de seguro nos está escuchando. También saludos por acá a Mala Break y a Sidman 38. Sí, Sidman, no, ya, ya es. Lamentablemente no puedo, porque tengo que cumplir las 2 horas como corresponde, pero no. Además, todavía sigo con la cuota de cansancio del miércoles pasado. Pero no se preocupen, chicos. El domingo vamos a tener programa, por supuesto. El domingo a las 9 de la noche, horario peruano, vamos a estar junto con ustedes, trayendo, como siempre, lo mismo, random cosas. Todo lo que sea posible en este programa. Lamentablemente no tengo ganas de quedar por más rato, pero es lo que importa. Así que, bueno, chicos, aquí se despide Luchito Sama, pero ¿quieren que me quede? ¿De verdad? ¿Quieren que me quede? Díganme, levanten la mano los que quieren que me quede por lo menos una hora más. Levanten la mano los que quieren que me quede por lo menos una hora más. Díganme eso. Por favor, díganme, levanten la manito, con una seña de manito, que me quede por lo menos una hora más para complacer pedidos, ¿ok? Díganme eso, quédate, porque todos queremos eso, ¿ok? Dice vuestro buen Kirei, sí. ¿Quién más? Sí, aquí ya tenemos 2. ¿Quién más quiere que se quede? ¿Quién más quiere que yo me quede por lo menos una hora más? ¿Quién quiere? ¿Quién más? Por favor, ¿quién más? No, ya sabemos que eres tú, Sidman. Pero ¿quién más? Aparte de Kirei y de ti, Sidman. Sivago, por acá, ya somos 3. Si 4 o 5 dicen que me quedo por lo menos una hora más. Si 4 o 5 usuarios me dicen quédate, o digan sí, me voy a quedar un rato más, ¿ok? Ya, a ver, tenemos 4. Con uno más. Digan uno más. Quédate. ¡Ya! ¡Me quedo por lo menos una hora más! Sí, me voy a quedar. ¡Ya! Me voy a quedar, chicos. Así que me voy a quedar por lo menos una hora más. Así que si quieren algunos pedidos, pero no, Philip, por favor. No, Philip, ya. Ya no quiero que se me llene de mal de lágrimas de nuevo acá en mi casa. Así que, chicos, zona de pedidos de inmediato. Ahora, vayan de inmediato, denme el nombre de la canción, el nombre del intérprete o, en su defecto, el nombre del anime, si es opening, ending o insertion. Así que, ya, chicos, ahora sí, ya comenzamos la última hora. Así que, chicos, ya. Yo sé que Silman quería un pedido, dale. Y Sivago también, así que, ya. Ahora sí, chicos, vamos primero con algo de, con una cancioncita random, es lo que espero sus pedidos, por supuesto. Así que vamos con el opening 2 de Durarara. Este es Complication, así que vamos con esta canción. Y ahí voy a complacer todos sus pedidos, por supuesto. Así que vamos y volvemos. Están en The Crazy Show. Vamos a estar un ratito más junto con ustedes. Así que vamos y volvemos. がなんかダサくてじっとしてらんなくてバクれやりたいことそんなもんないぜ屋上でこっそり加える埋線なんか楽しくね今日のサイゼ心配そうな目で見てる前面泣いてないぜなんて吐いて強がってみてもマジ辛いぜ通い慣れた薄暗い道路やっとの思い方 iPod 上辺だけの薄っぺらいラップなぜか重い薄っぺらのバッグ優しく温かい初の場所を重苦しくて開け放つ窓重圧に押しつぶされそうで逃げ込んだいつもの公園何もかもが壊れそうな不安抱いて明日に怯え明後日バカ見てたって答えは出ないことだって分かってる限りなく広がる真っ白な明日に何を描く限りなく広がる真っ白な明日に何を描く現実がそんなゆく枕な明日に何を描くもがき輝く 自転車こいであの人に会いに行く Kino hikari ga shinjitsu. 魚海に沈め風を求めて突き進む僕らは夢見た未来で今生きてる昨日を脱ぎ捨てそう 全てを抱いてここにいるんだ。光はそこにあるよ。崩れない想いはかけて希望の果ても僕は生きるよ。夢を繋いだ君と始まりをいつか僕らの手で生み出すんだよ。優しい君の声もきっと世界を変えられる。誰も一人きりじゃ立ち上がれやしないから、互いに手を伸ばして限りを超えた明日へ。 Que ustedes nos pidieron a través del chat. Primero que todo, vamos a leer la lista de canciones que acabamos de escuchar anteriormente. Primero, acabamos de escuchar el segundo opening de Durará, que es Complication. Después, pedido de Kirei, nos pidió Oreskaban con Shitensha. También un pedido de Marilyn Bates, que me pidió esta canción, que es el opening 5 The Bleach, Yui con Rolling Star. También acabamos de escuchar un pedido de Sidman 38 que nos pidió el opening de Grisaya no Raquen, que es Mao Kurosaki con Satsuna no Kaijitsu. También acabamos de escuchar el pedido de nuestro estimado Vocalist Warrior, que me pidió algo de Super 11, que no podía faltar en este programa, que fue Tachi Agarillo. Y finalizamos con el opening 1 de Natsuno Taisai, que se llama Netsujou no Spectrum. Así que, bueno, vamos a saludar aquí a la gente que nos está escuchando en estos precisos momentos. Tenemos 22 usuarios en el chat. Si no tienes un usuario, les invitamos a registrarse en el chatango. Ya me estoy enfermando, eso pasa por las lágrimas del momento cortavenas. tenemos 11 anons que les invitamos a registrarse en chatango, a poner su usuario para poder saludarnos de una mejor manera. Ya me estoy enfermando. Pronto me van a ver con un momento de gripa en este programa. Ya, vamos a saludar aquí a la gente que nos está escuchando: a Axe Time, a Faku Freak, a Hikari Dark, a Kirei, a Mada the Break, a Mistogan 007, a Prichu. Bienvenida para Prichu. Wow. No sé si será Loli o chica en realidad, pero no estoy para ligar a nadie. Como dice una canción: soy soltero y hago lo que quiero. No, sí, de verdad hay una canción aquí en Chile que se llama Soy soltero y hago lo que quiero, así que es una canción como de cumbia, así que no voy a dar más spoilers. Y también saludos acá a Sidman 38. Así que a toda esa gente que nos está escuchando, muchas gracias por seguir en la sintonía. Y vamos con otro bloque musical. Vamos con otro bloque, la segunda parte del mega bloque musical. Son 6 canciones. Sí, 6 canciones que las vamos a sonar a partir de este momento aquí por Radio Raccoon. Este es The Crazy Show con su servidor Luchito Sama, el habla. En chatango, arroba Luchito Sama 41295. Y bueno, vamos y volvemos. が真っ青に見やるその気になれば白黒赤緑自分次第 なんで Yeah. も月さ少佐は報酬で蛍磨くならす涙は見せないで今はまだ守ると誓うよ Just go! Power and the power.

porque Radio Raquel es tu radio. ¿Kite kudasai? DJ! DJ! Estás escuchando Radio Raquel. Se terminó el festival de hoy. Puta, que ando más desafinado que no sé qué. Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a toda la gente por la sintonía. Son 3 horas de locos. Sí, 3 horas de locos. Demasiado de locos. Así que bueno, agradecer a todos por la tremenda sintonía. Muchas gracias a la gente que se estuvo quedando en el chat. Sí, lamentablemente. Lamentablemente ya me tengo que ir. Sí, ahora sí. Yo dije que era por una hora. Ya lo dije. Dije que era por una hora y ya pasó la hora. Lamentablemente. Así que ahora sí me tengo que ir. Lamentablemente. Pero no se preocupen. El próximo domingo a las 9 de la noche, horario peruano, por supuesto. Vuelvo con mucho más. De Crazy Show. Así que muchas gracias a toda la gente. El domingo voy a ver si intento de hacer especial o voy a hacer una que otra cosa. Pero ya desde ya les aviso, el 23 y 24 de enero tenemos un especial de Tokusatsu junto con las chicas de Fiesta de Tenji Namizawa, con Angie Danai. Así que vamos a tener un programa netamente especial, así que no se lo pierdan por nada del mundo. El 23 a las 11 de la noche y el 24 a las 9 de la noche. Así que no se lo pierdan. Este especial va a ser de dos partes. Porque sí, porque hay que hablar de mucho, desde el epítome hasta mucho. Y agradezco al joven Luchos porque puso algo de lucha libre que a mí me encanta y que pusieron el logo de TNA. Tocayo, vaya que me salvan la vida. Bueno, ahora sí, me voy a despedir de toda la gente. Gracias a Axe Time, a Facu Freak, a Hikari Dark, a Kirei, a Kuronagi, a Lucho ZZ, a Mother Break, a Prichu y a Sidman 38. Toda la gente que estuvo escuchando el día de hoy, muchas, pero muchas gracias. Se quedan con, lamentablemente, no me puedo quedar más tiempo, puesto que todavía estoy con la ceguera de las lágrimas gracias al momento cortavenas proporcionados por Kirei y por el Dr. Zhivago. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Los esperamos cordialmente el domingo a las 9 de la noche con una nueva edición de The Crazy Show. Se quedan con el Auto DJ o capaz que entre uno que otro compañero, pero ahí les vamos a avisar tanto en el chat como en el Facebook. Así que disfrute de este día viernes, buen fin de semana para todos. Y los dejamos con una última canción. Me voy a poner en onda techno, así que vamos a dejarlos con algo de Skrillex. ¿Qué les parece? Vamos a dejarlos con algo de Skrillex. Vamos con algo de esta banda. Y lo dejamos con Fist of the Year. Con esta canción cerramos por el día de hoy. Y mi cuerpo lo sabe. Muchas gracias. Y sayonara. Bye bye. Radio Rascuén. Estás escuchando Radio Rascuén. Estás escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon.